da tu equipaje. Corre, vive, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. Escuchas esta tarde de viernes de noviembre en Radio Utopía. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Escuchas, como digo, en Radio Utopía, olvidas, escuchas y olvidas el equipaje. Escuchas, olvida tu equipaje. Esta tarde, como digo, estamos con dos amigos para hablar de energías renovables. Se nos ha hecho un poquito tarde por razones ajenas a nuestra voluntad, pero estamos aquí con todo el tiempo del mundo para poder hablar y dejar claro unos cuantos aspectos del tema energético, del tema de la energía, fundamentalmente la renovable. Para ello nos acompaña Jorge Hacha, que es especialista en promoción y mantenimiento de equipos de energía renovable. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Armando. Creo que se te oye ahí bien, ver, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vale, ahí sí, sí. Ahora sí, ¿no? Bien, ahí. Bueno, todos modos, estoy probando algún otro por si acaso. Vale. ¿Vale? O aquel otro tú verás. Y también nos acompaña Luis Ferreira, ¿no? Que Luis Ferreira es consultor, también especialista en todo el tema de las energías, de energías en general, de industrias. Y también es especialista en energías renovables, ¿no? Buenas tardes, sí, Armando. Te oye al que mejor, Luis. Vale, bien, bien, bien. A ver, Jorge, si... A ver, ahora que yo me he puesto aquí dos micrófonos, mírate, la, en paralelo. Pídate que... ¿Cuál? ¿El otro que está por ahí? Sí, yo creo que sí. Mira, a ver. Vale, aquí haciendo... Y cambalaches del directo, amigo. Ah, sí, ahora sí. Joder. Ahora mucho mejor, qué diferencia, sí, ¿verdad? Sí, lo tienes bien, bueno, bien controlado. Pues muy bien, vamos a empezar con los temas, planteando un poco los temas encima de la mesa. Uno de los ejes sobre los que tenemos que pivotar hoy, yo creo que es la legislación que recientemente ha aprobado el gobierno, ¿no? Bueno, está intentando aprobarla. O sea, se ha iniciado el trámite de un decreto en el que quiere, con este decreto, el famoso déficit tarifario que tiene el sector eléctrico, corregirlo, que es un déficit tarifario que nos viene desde el siglo pasado, desde 1996, 97, creo que sí, sí. Por ahí se empezó a engordar este déficit. Y lo llevamos engordando hasta ahora. Hasta el día de claro hoy, que han dicho, esto ya no es insostenible. Eso es otro se puede llegar a plantear como otro rescate, como el que hemos tenido con una burbuja, ¿no? Sí, Jorge, bueno, te ha faltado comentar que estos dos últimos años ese déficit se ha engordado por, ¿cómo se dice?, por no haber abonado ese importe a los bancos, ¿me entiendes? Es un recargo que ha ido aumentando, o sea, no es de por sí el déficit, ¿no? Estos dos últimos años, más o menos, es por no haber pagado a los bancos ese déficit, porque eso lo habían financiado los bancos. O intereses. Y es intereses. Pero un momento, quizá antes de que sigamos, deberíamos ser un poquito, sí, poquito pedagógicos, ¿no? Porque claro, yo por lo menos... El tema del déficit tarifario no lo tengo claro, lo confieso, aunque he estado mirando cosas y demás, pero no me termina de quedar del todo claro. No te preocupes. A lo largo del programa vamos a hablar sobre el déficit tarifario, en qué consiste, las argumentaciones que el sector renovable da para explicar de dónde viene esto. Y lo iremos, irá saliendo, irá surgiendo. Vale, vale, vale. Intentaremos que al final, a lo mejor, hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Sí, pero también un comentario. Hay muchos de nosotros que tampoco lo entendemos. O sea, que no os preocupéis. O sea, que es normal, entonces, ¿no? Es normal, es vale, normal, vale, es normal. Vale, muchos promotores dicen de dónde sale este déficit. Vale, pero bueno. Vale. Y las culpas, pues como siempre, se echan a... siempre hay algún chivo expiatorio. En este caso han cargado las tintas sobre las renovables. Bueno, ¿qué pasa con las renovables? Vamos a hablar, por ejemplo, si os parece, del sector eólico, la situación actual, que parece que hay un momento de crisis, de dificultades, ¿no?, en el sector eólico. Sí, bueno, eólico, renovables en general. Sí, bueno, el sector eólico es el más pujante dentro de las energías renovables, podemos decir, o el que más desarrollo ha tenido durante estos últimos 20 años, vamos a hablar ya, porque las instalaciones se vienen haciendo desde los años 80, cuando el Ministerio potenciaba los primeros prototipos, se probaban en sitios donde sí había un recurso constatable, que pues, por ejemplo, Canarias o Galicia, la Estaca de Bares o Tarifa, sitios en los que todo el mundo dice, joder, ¿qué aire hace? Pues sí, hace mucho. Y se probaban pues máquinas pues que incluso pues eran de las palas pues eran de madera, ¿no? Las torres no eran tubulares como las que vemos ahora y ven al ascensor por dentro, sino que bueno, te subías como de celosía, como de celosía, como las torres que llevan el tendido eléctrico. Y bueno, pues esto ha tiene un desarrollo cada vez más. La tecnología ya lo vemos en el día a día, simplemente con las comunicaciones y con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, pues ha ido superándose. En todo este trayecto de tiempo, la energía, el sector eólico se ha ido encontrando con dificultades que ha ido pues poco a poco dando soluciones y haciendo que esa tecnología se adapte más a esas condiciones, digamos, adversas que provoca, o sea, que provoca que no, que tenemos en el viento. El viento no es una cosa uniforme ni es una cosa constante, sino que va y viene a ráfagas. Entonces eso pues hace sufrir mucho a las máquinas. Lo que se pensaba que iba a durar X años, pues se ve que no aguanta, porque bueno, no estaba hecho con la calidad. También depende. Vamos a ver, esto para que los no eruditos lo entiendan. Es como si fueran algunos coches, ¿no? No es lo mismo comprarte un coche de alta gama, vamos a decirlo, que un coche utilitario del día a día para estar en ciudad. Lógicamente, pues con 100.000 kilómetros lo tienes quemado el embrague, esto y demás, y los buenos, pues nada, pues... Exactamente. Te aguantan, o sea, eso, pero igual te pueden fallar luego por una cuestión electrónica, que también lleva mucho la maquinaria eólica. Correcto, pero hay algunos generadores, digámoslo así, que se han estudiado con X años y han surgido problemas. También hay que decir que los propios tecnólogos y los fabricantes pues van haciendo mejoras y añadidos a conforme están utilizando. Lo que pasa es que hay que venderlo, ¿no? Y muchos hacen una prueba antes de sacarlo durante 3-4 años, y otros han ido cecaos, y no vamos a decir quién, que han dicho que han hecho las pruebas del generador durante 4 años y solo han hecho durante uno, y las pruebas las ha pagado el promotor. O unos meses, sí. O unos meses, pero bueno. Eso también ha pasado con otro sector renovable, como puede ser la fotovoltaica, que ha ido cada vez, el rendimiento en la placa fotovoltaica ha ido mejorando sí. sustancialmente, tanto en precio de la producción de esa placa como en la como en el rendimiento de la misma, ¿no? Ya, pero eso para otro sector como el que sabemos no es interesante. De momento no lo quiere. Claro, bueno. Bueno, un momento. Aquí hemos venido a hablar claro, ¿no? Luis. No, está claro. Vamos a ver. No, estamos hablando... Es decir, si hay que acusar, se acusa, ¿no? O si hay que mira, vamos a ver. Las placas solares, ¿qué es? Silicio. O sea, la arena. La tienes. Es que la tienes. Vale, que tiene un proceso, que tiene un coste. Estamos todos de acuerdo. Pero luego, al final, ese coste lo pones a producir y, bueno, con lo que consigues producir. ¿Se puede llegar a optimizar? Yo creo que hay estudios que han conseguido optimizar mucho. Pero a lo mejor no es interesante aún, a día de hoy, sacarlos hacia adelante. Con todo esto, por eso últimamente no me contratan, porque me estoy volviendo el sicario, entre comillas, de las gordas. Pero bueno, sabes que, mira, por ejemplo, para la gente que te escucha, que dices, para que lo entienda mejor, el CD, antes de sacarlo, ya tenía 5 o 10 años. Habría que vender más cintas. Correcto. Es decir, ¿a quién se estaría perjudicando y a quién se estaría beneficiando con el fomento, por ejemplo, de la fotovoltaica? fotovoltaica y otra generación y otro, o sea, otros formatos de energía. A ver, a las contaminantes, 100%. A los contaminantes. Es que tienen montado ya su enorme chiringuito, hombre, ¿no? Hombre, y eso no. Sí, y durante estos años ha seguido aumentando ese chiringuito. Mucho no, más. No se han quedado a expectativas de ver lo que cómo evoluciona el sector renovable. Sí, se ha evolucionado, pero por otro lado han dicho, espera, vamos a ver, vamos a nosotros también a coger terreno para que no nos lo pisen. Sí, sí, bueno, a ver, de momento hay mucho consumible que quemar. Y eso es lo que van a hacer. Todas esas infraestructuras, todas esas negociaciones que han hecho con países y demás, pues hay que seguir explotándolas y no van a permitir que caigan. Eso está más claro que el agua. Para nada. Sí, sí, para claro. Nada, absolutamente para nada. De hecho, las inversiones son grandes. Muy grandes. Son grandes. Una vez que se hace la inversión hay que rentabilizarla. No, también se puede desmontar y llevársela a otro país tercero que esté en una situación menos desarrollada, digamos, que lo que sí, podemos pero, estar en esta en Europa. Sí, Jorge, pero mira, mira, pero eso no se plantea. No, o sea, no se plantea y no dejan. De hecho, el tema es tan poderoso y nos estamos yendo un poquito, pero es un inciso. El tema es tan poderoso que en países tercermundistas pueden llevar renovables y hay otros formatos en el cual, por ejemplo, yo estoy metido en temas, digámoslo, de segunda mano, de repowering, de recuperar máquinas antiguas y se pueden llevar a precios bastante asequibles a otros países y montar una estación energética, o sea, un parque eólico y demás. Pero es que no les dejan porque tampoco esos países no quieren que crezcan, ¿no? De momento, lo que quieren es sacarle todos los recursos que tienen y luego ya a partir de ahí, oye, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, ese era el inciso. Continúa, Jorge. Uh-huh. No, porque si no, bueno, lo que al final no vamos a salir de. Hemos venido un poco también a hablar de todo este desarrollo del decreto que el gobierno está lanzando. Estamos hablando del Real Decreto 9 de 2013, ¿no? De sí, julio. Sí, es el mismo. Este decreto falta por desarrollarse. Todos los decretos legislativos primero sale, como digamos, la idea, ¿no? Las bases, y luego cómo se desarrolla, cómo se articula, cómo se regula. En el momento en el que estamos actualmente falta pues regularlo, ¿no? Se han dado las ideas de cómo se quiere hacer y bueno, y, explica y, primero y, qué, cómo y qué, está a día de hoy y qué es lo que quieren hacer. A ver, en las renovables están pagando, efectivamente, para que lo entiendan, están pagando, bueno, más o menos las renovables, para que lo entendáis todo el mundo, las renovables cuando, por megavatio, el megavatio, 1000 kilovatios de estos. Sí, megavatio está, de potencia instalado. Exactamente, instalado, pero para que lo entienda la gente que no es erudita en el tema, les paga a estas empresas que tienen los parques eólicos, en este caso, les están pagando una media de 30 y pico euros, ¿vale? Más el precio del mercado en el que sale esta energía. Que se llama la prima. O sea, te vamos a dar una prima. Bueno, está la prima, esa que dices tú del 30 este, más el pool, que es el mercado. Entonces, entre esas dos, es el precio de la producción de una planta eólica, en este caso, que es la que lo vamos a centrar. Entre 70 y pico y 80 euros, ¿vale? El megavatio hora, ¿vale? A partir nosotros, de ahí. Nosotros en casa, para que sea más didáctico, como dice Armando, el precio que nosotros pagamos por un megavatio es el 100% de lo que le pagan a las eléctricas. Somos los más caros, me explico. Un kilovatio le están pagando a un promotor, y hay que decirlo, 1,07, una cosa así, ¿vale? En casa pagas 14. Explícame dónde está el déficit tarifario. Eso no lo entiendo. ¿Dónde está el déficit tarifario? ¿Que el Estado pierde dinero? Se está facturando el 100%. Somos los que más impuestos tenemos ahora mismo en la factura de casa. Sí. Bueno, pues chicos, hay un déficit tarifario que ya supera los 20,000 millones de euros. Entonces, sí, 27,000 anda, ¿no? O 28,000, sí, con los retrasos del banco y demás, ¿no? Lo más gracioso que ese déficit tarifario lo paga la población, han contado con ellos. La gente siempre se ha estado preocupando de otra cosa, no en temas de energía, y hemos contado con ello. Ahora, claro, cada uno se preocupa con lo que paga al mes. ¿Cuándo estamos hablando todo esto? Estamos hablando de un de la energía, que es uno de los pilares de la estructura que tenemos en la sociedad, ¿no? Es más, ¿no? Es uno de los bienes básicos, digamos, ya lo podemos equiparar al agua, a los alimentos, correcto, al vestir, etcétera. Y a las inversiones, porque no va a venir grandes multinacionales aquí a implantar todas sus fábricas y decir, pero bueno, si yo solo de luz estoy pagando un pastizal. De hecho, las cementeras, aparte de haber perdido toda la producción, bueno, fácilmente sé que hay cementeras que están sea en Valencia, por ejemplo, que han perdido el 60% de la producción porque no hay tirón, no hay demanda. Y de hacer cemento. Solo el 30% de la producción y mover todo el sistema industrial que tienen, tú sabes qué energía chupan. Con estas subidas, aparte de que han perdido un 60% de producción, les sube la energía. Y tenemos un 30% de producción, y aparte ahora lo pagamos mucho más caro la energía. Adiós. Déjenme que os lea algo que apareció en esta revista, Energías Renovables, ¿no? Que habéis tenido la gentileza de pasarme. Dice, el golpe más duro, sin duda, el último, ¿no? El que ha asestado el Real Decreto 9 del 13, que sustituye la prima por la denominada rentabilidad razonable de 7,5. Que se queda en un 7, perdona. Uh-huh. Que no se va a quedar. 7,5%. A lo que voy, ¿no? Dice, un Real Decreto Ley que cambia radicalmente las reglas del juego, que atrajeron 25.000 millones de euros en inversiones en los últimos 20 años y que sume al sector, según José López Tafal, presidente de la AEE, en la más absoluta inseguridad jurídica. Las grandes empresas, dice la revista, que tienen dinero para invertir en cualquier sitio del mundo, nos cuenta el director de políticas energéticas Heikki Wisted, a quien entrevistamos en la página, le han puesto una X muy grande a España, ¿no? Es decir, el problema gravísimo me parece es la inseguridad jurídica que se ha creado. Contando un poquito cuál sería la situación en este terreno, si os parece. Bueno, pues mira, a día de hoy la inseguridad jurídica en un proceso en el que se está desarrollando un decreto y haciendo un reglamento para su funcionamiento, es que claro, lo han hecho bastante mal hasta el punto en que Hacienda paraliza el contrato con las consultoras que fijarán las primas. Por lo visto, estas consultoras son un par de consultoras americanas, parece ser por los nombres, no voy a decirlos. Si da igual. Bueno, ¿qué pasa? No hay consultoras en España, pero esas gestionan los activos de los americanos aquí. Gestionan los activos de los americanos. Luego lo diremos. Bueno, estos son se llama Boston y Roland Herger. Bueno, pues americanas de estas que cuidan por lo suyo, ¿no? Y dile que está cerca de un millón de euros esa consultoría. Y este golpe para el Ministerio de Industria, en su intento de fijar una nueva retribución para las renovables, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha paralizado provisionalmente este contrato. Es un contrato a unas auditorías, estas dos consultoras auditorías, que se iban a dedicarse, o su labor era fijar el tema de las primas, que, o sea, cómo rentabilidad razonable que hablabas del 7% y pico antes de impuestos, pues cómo se podía hacer según el modelo de máquina, los años que lleva funcionando, la característica de la instalación. Entonces, según la instalación, según el sitio, según las horas de producción de viento, etcétera, pues se va a ver marcado con una tabla tipo, pues para unas un tipo, para otras te puedas acoger a unas u otras. Lo iban a regular esta gente. Bueno, pues la asociación fotovoltaica Ampere solicitó a este tribunal que se anulara el procedimiento de contratación realizado por el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, el IDAE, por haber incumplido las normas de contratación pública. En concreto, esta licitación se hizo a través de las invitaciones privadas a estas consultoras y no a través de un concurso público. O sea, ya de momento esto lo han como paralizado, o porque se ha hecho mal. Se ha hecho de pisa y corriendo. Se ha querido cargar lo que estábamos diciendo, las tintas contra las renovables, para que sean ellas las que paguen, como si ellas hubieran sido las que hubiesen generado el déficit, cuando el déficit ya veremos que también se ha generado por otras cuestiones. Bueno, para los no eruditos, porque eso... Bueno, por otras cuestiones, por otras tecnologías gestionables que son normalmente contaminantes. Normalmente contaminantes, pero que para que lo entienda la gente en un lenguaje más sencillo, o sea, yo monto un parque eólico y a mí me dan 30 euros. Y por haber montado algo de energía verde, me añaden 40 pavos más, ¿vale? Entonces ya me estoy cobrando 80 euros, ¿vale? Yo estoy ganando una pasta, muy bien. Pero de golpe y porrazo me quitan esos 40 euros. Cuando yo ya tengo ya mis cuentas hechas, yo pago un mantenimiento, yo pago esto, tengo personal... La financiación se ha hecho respecto al banco, a ese dinero, se ha hecho a ese coste, no al, a lo que a situación hay que decirlo, se plantea. Se reconoce que estaba bien pagado y más o menos, digamos, sinceramente, en 4 o 5 años el parque ya estaba amortizado. Sí, si te con mucho viento, con 4 o 5 años el parque, inversiones de 30 o 40 millones se quedaron amortizadas. Chicos, mínimo te dura 20 años un parque, entonces 15 años ya es por el viento, digamos, ¿no? Y está funcionando, pero de golpe va y lo quitan. Porque la subvención, la subvención esa, ¿no? Y entonces ahora están cobrando menos del 50% que lo que cobraban. Digamos que era una prima al desarrollo de estas tecnologías que no estaban maduras. Exactamente. Por el objetivo de montarlas, de quitar contaminación, de que la energía fuera renovable, sostenible y tal, ¿no? Sí, es energía autóctona, no trae importación de energía, independencia energética del exterior, independencia, ¿no? Era para fomentarlas, efectivamente, pero de aquí se han llevado los que no tenían que llevarse. Luego, aparte de esto, lo que estaba diciendo aquí Jorge, aparte el... ¿Sí? Vale. Aparte de esto, bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora llegan y te quitan la prima y no tienen ninguna idea. Aquí no tienen ninguna idea y hasta tal punto que dicen... De lo que se le puede venir al Estado encima por los perjuicios que pueda ocasionar estas decisiones. Pero ya no es eso, Jorge, sino el funcionamiento. O sea, aparte de la austeridad que viene este gobierno diciendo por mil cosas, que vamos a generalizarlo todo, porque bueno, la energía también entra en casa, pero entran también otras cosas. Aparte de un millón de cosas donde están recortando, dejan estos personajes intentar hacer un estudio con una empresa que encima no es española, pero lógicamente lo hacen porque por narices están obligados. O sea, vuelvo a decir que aquí cualquier gobierno que entre es un títere, están obligados a coger una empresa de fuera, la cual tiene intereses en España, porque consultores hay en España muy buenos. Y es más, te digo, el consultor lo mismo que hiciera ese trabajo, lo mismo es un español contratado, para que sepa de... La situación en la que nos encontramos. Punto número uno. Y yo estoy de acuerdo con Hacienda. Estoy de acuerdo con Hacienda, bueno, de acuerdo. Es que Hacienda no ha tenido más remedio que paralizarlo porque el tribunal, esto al elevarse a un tribunal en el que mañana puede decir que esto está mal hecho, y entonces todos los recursos que pueden poner todas estas empresas. En este caso ha sido Ampier, que es una asociación fotovoltaica, en la que hay muchísimas personas particulares, que han metido su dinero y sus viviendas y sus casas como una cosa de futuro. No de parques grandes, que ahora contaremos, es una financiación en la que tú luego, cuando no puedas pagarla, coges las llaves, se las das al banco y como una casa o lo que sea, bueno, que también en las casas tenemos está lo suyo, pero tú se la das y te quitas del medio. Bueno, en este caso arrastra a mucha población a particular, a muchos negocios que había detrás, como puede ser en el caso de la zona de Murcia, por poner un ejemplo, lo que son los cultivos de fruta, que se ha desarrollado mucho, han hecho mucho avance en ese tipo de cultivo, y esa gente que había desarrollado ahí, que se ha encontrado con un dinero para poder invertir en fotovoltaica, con una legislación que le amparaba, ahora de momento se ha quedado, se queda que aquello no le vale, o sea, que y encima van a tirar de lo que hayan hipotecado, sus casas, sus negocios. De hecho, una cosa, el megavatio solar en esa época estaba a 6 millones de euros frente a uno y pico que costaba el megavatio de montaje del eólico. Punto número uno. Dos. Quiero puntualizar también ahí que eso fue un decreto que lo hizo el gobierno socialista con el ministro Sebastián, que se les olvidó que lo que tenían calculado todos los estudios de el IDAE, la Comisión Nacional de la Energía, todos los técnicos que sabían lo que tenían entre manos, dijeron de sacar 300 megavatios de fotovoltaica a ese precio, porque se asumía ese coste. Exactamente. Pero se les olvidó poner en la ley, igual que ahora se les ha olvidado hacer las cosas bien, se les olvidó poner que el tope es de los 300, entonces se metieron 4.000. Y claro, 4.000, ya la pelota esa, la bola de nieve, se ha hecho más grande. De renovable, ¿no? O sea, que no querían meter entonces 300 megavatios solares, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, pararon el tinglao cuando ya llevaban 4.000. Bueno, cuando había 4.000 actualizaciones y solicitudes que no podían echar para atrás, claro. Es más, pero yo no creo que se hayan olvidado. Aquí había lo suyo. Ahora, efectivamente, continúa. No, sí, bueno, que lo veo ahí, continúa. La asociación solicita además al Ministerio de Industria que recapacite y rectifique los textos de reforma y reponga inmediatamente la seguridad jurídica en España. El gobierno debe actuar sobre las verdaderas causas del déficit, dicen, de la tarifa, que según señala la propia Unión Europea y la Comisión Nacional de la Competencia, está motivado por las compensaciones excesivas que durante años vienen recibiendo empresas eléctricas por la generación de energía nuclear e hidráulica. Eso lo añaden ellos, pero claro, esas tecnologías o esas plantas están ya amortizadas. Entonces, ¿por qué si ellos producen a 20, les sale el kilovatio producido a 20, o el megavatio producido a 20 o a 24, sí, tienen que cobrar el mercado que está en 50? No, ahí es donde tienes también margen. Ahí no se les recorta. En este decreto, a toda esa tecnología que está en manos de las grandes eléctricas, ya no son particulares, no estamos hablando de medianas empresas que han montado un pequeño parque eólico, un municipio o lo que sea, ahí es donde ellos quieren mantener que eso siga entrándole. Entonces, como les entra más por esa vía que por la vía renovable, pues bueno, la renovable que se la cepillen. Bueno, y en opinión de la asociación, los cambios aplicados están configurados sobre la base de un modelo energético contaminante, que solo beneficia a 5 grandes empresas, que es lo que está diciendo, y que condenará a España a la dependencia energética de combustibles fósiles y del exterior, que resultan dañinos para el medio ambiente y la salud pública. Con esta sentencia, el nuevo esquema retributivo de las renovables sufrirá un fuerte retraso de unos meses, ya que los nuevos estándares debían ser comunicados a final de este mes, cuando debía darse las tablas en las que la retribución, o sea, la rentabilidad razonable esa, se ajustara. Y entonces, pues todas las cuentas ahora mismo de todas las empresas habían, desde mitad de año, desde cuando has dicho que está el decreto, que es a mitad de año, en junio, que está a efectos desde el 14 de julio para adelante, toda esa cantidad de primas que las empresas las siguen cobrando, pero las tienen que dejar apartadas como en contabilidad para luego devolverlas, ahora cuando les toque devolver, si nos pasamos de año, el déficit este del Estado, de los presupuestos generales, que no sé dónde se lo sacan, el déficit de los presupuestos generales, a ver cómo lo cuadran. Porque como no va a estar en vigor en este año, ya, en base a este recurso y a esta sentencia del tribunal, se les viene otra vez pagarán a ver qué malabares van a tener que hacer. Van a tocar pagar recargos, porque mira, unos y otros, empresas, Estado. No, el gobierno pues lo lanzará a todo el mundo, un tanto por ciento para las grandes, otro tanto por ciento que dicen que lo asumirán ellos, claro, asumiéndolo con financiación del banco, y otro tanto por ciento de aumento de luz a los consumidores final, ¿no? Claro. Pero solo quería recalcar un tema en lo que acabas de comentar, en el sentido de que sacaron esta licitación. Fíjate cómo lo están llevando de bien organizado, que sacan una licitación, o sea, que quieren contratar a una empresa que les ha parado Hacienda por no sacar una licitación. ¿Me entiendes? Una licitación, para que la gente lo entienda. Oye, yo quiero este proyecto y que vengan estas empresas con estos parámetros que necesitamos que nos hagan esto. Entonces, que vienen 5 o 6 o las que pasen ese filtro. También tienen que hacerlo. Tienen que hacerse público las empresas que son consultoras, las que se van a poder presentar a este tipo de tarea, de trabajo. Es que estamos con tanta austeridad y estos esto se ha hecho muy deprisa, de energía, deprisa y corriendo, y van soltando los millones así sin saber qué empresa vienes, y ya encima adjudicándolo a una empresa en este caso extranjera, ya con el formato que ya tienen al inicio, yo ya veo que esto no tiene ninguna solución. O sea, de momento están dando tapando parches. Pero lo que la sensación que tengo, dices tú de austeridad, Luis, pero la sensación que me da por lo que he podido leer es que toda esta cuestión, sí, austeridad para el pequeño. Porque como todo, siempre. Es decir, primera cosa, las renovables se están desincentivando por una razón, o sea, con el... déficit, que dicen ellos. Con la consecuencia de que la energía renovable lleva a dejar de funcionar al nivel que funcionaba, se fomenta las tradicionales, las contaminantes, uh-huh. Y no solo las contaminantes, que no es el problema, sino que si lo que se está fomentando es a los grandes lobbies de la energía de España y internacionales, ¿no? Sí, decir, sin ninguna duda. Es decir, a perjuicio del ciudadano y a perjuicio del medio ambiente, ¿no? Esa es la situación. Sí. Y encima, a todo esto tenemos que meterle en toda esta coctelera una crisis que hace que el consumo baje, que tengamos 80 mil, o sea, un montón de megavatios para producir energía, uh-huh. Que nos sobra. Para lo que consumimos. Exactamente. O sea, tenemos más instalaciones que lo que, que ahora mismo consumimos. Que autoconsumimos. Y entonces, pues bueno, entre otras de esas instalaciones que se han hecho a mansalva, y con las que no se mete el decreto, que son con los ciclos combinados de gas, son 27.000 megavatios de ciclo combinado de gas lo que se ha instalado. O sea, ha habido una mala planificación por parte de, pues bueno, del sistema también, de lo que sería en este caso las decisiones que se tomen a nivel de todo el estado de red eléctrica, por ejemplo. Bueno, de hecho han instalado más de 27.000 megavatios en algunos de ellos en plena crisis económica, y además puedo decir dos detalles en lo que estábamos hablando. En Baleares, al lado del aeropuerto, tienes dos centrales de Endesa, una enorme que vale un pastizal y está parada todo el año, menos solo la ponen en marcha en verano cuando empiezan a abrir todos los hoteles. Sí, pero que cuando están paradas hay que rentabilizarlas. Y eso es un coste. Un coste. Que no lo cargan. Que no lo carga el sistema al consumidor. Entonces, aparte de eso, bien has dicho que se han construido en pleno momento de crisis con subvenciones, con incentivación a que se construyan. Cosa que las renovables lo tenían en el precio, no en lo que es el montaje de la planta, sino en el precio. Entonces, bueno, por eso sí, ha habido una burbuja. Mira, de 2007 al 2012 se han superado los 3.500 millones de euros en montajes en de ciclos combinados, y algunos a día de hoy, en esta fecha, están parados, habiendo ya suficientes instalaciones de renovable y crecientes, ¿no? Sí, con la particularidad de que no emiten CO2 ni... Exacto, bueno, tiene cuatro peculiaridades, que es cambios de consumibles, unos aceites, esto y demás, que hay una cuando los cambias hay una trazabilidad hasta que se lleva, pues a reciclar puntos limpios y todo eso. O sea, efectivamente. Vale, pues bueno, ahí estamos. El sector, por ejemplo, en la eólica se fijó en una cantidad de 20.000 megavatios para llegar en las fechas que estamos, y se ha llegado, no se ha sobrepasado. En cambio, en los ciclos combinados sí se ha sobrepasado con creces. Bueno, cuando la Comunidad Europea dice que la paridad es de 1 a 5, o sea, 5 renovables frente a uno, frente un megavatio, o sea, de producción 5 megavatios por un producción por producción de una contaminante, digámoslo así. Bueno, una contaminante, digamos, una de gestión, una gestionable, nuclear, que al final es pues echar más o menos o combustible, carbón. Exactamente. Sí, al final exactamente, es eso. Entonces, exactamente. De 1 a 5 aquí estamos de 1 a 1. O sea, tenemos igual o incluso más, seguramente, bueno, igual de 1 a 1 estamos hablando entre los 20.000 megavatios eólicos más los 4.000 solares, más todas las plantas de, o sea, los pantanos, la hidráulica que sí, hay en este país, gestionable de siempre, pues andaremos a la par. De uno a uno. Cuando tenía que haber, según la recomendación europea, y lo que admite una red eléctrica es de 1 a 5. O sea, que un tercio de lo que se ha montado, o sea, dos tercios de lo que se ha montado, además de gas, sobra. Y lo vamos a pagar. Es decir, ese mito que hay de que en España somos dependientes energéticamente energía eléctrica, hablo del exterior, no. Es falso. No, se equivoque, es más, España es una isla, o sea, y os explico por qué. España, a partir de los Pirineos, a mí Francia me encantan los escargots, pero las cosas como son. A partir de los Pirineos, los franceses nunca nos han dejado entrar. De hecho, les sobran ellos nuclear, y siempre han tirado de nuclear. Y como en el caso que haya pueda haber una desgracia, la cuestión que yo tampoco no es que esté contra el nuclear, mira que eso es renovable, pero sí, que ha dado, pero tienen unos procedimientos enormes, porque he estado en ella, las he mirado y tienen unos procedimientos y unos cortes. Bueno, no voy a entrar en detalles. Nosotros somos una isla totalmente energética. No nos dejan, si nosotros quisiéramos a lo mejor vender energía sobrante, tenemos a Francia que no nos dejan pasar. O sea, es que no nos dejan pasar. Así que nosotros hemos hecho cosas muy buenas también. Tema de gas. Somos el mejor país del mundo que tú puedes en el sur descargar un barco de gas y ese gas llegar a Galicia. Atención, que no es moco de pavo. ¿Sabes? Ahora también no tenemos gas. Es lo más gracioso, ¿no? De todo este tinglao, ¿no? Algo que sí, o sea, que podemos. Sol y viento sí que tenemos, ¿eh? ¿No? ¿Me entiendes? Ah. Y se le está bloqueando. Entonces, somos unos países en los cuales los lobbies pues nos toman para hacer las jugadas. Y estos señores, bueno, te vuelvo a decir que no van a tener la potestad, van a hacer lo que ellos quieran. Sí, además hay que acordarse que al principio de la legislatura, Soria, el ministro Soria, que es de Canarias, que luego hablaremos también de la situación canaria en concreto, dijo que el tema del autoconsumo, que sí que lo iba a lanzar, que lo veía bien. Autoconsumo. Y ahora el autoconsumo se lo hace pillar con este decreto. Una persona que tenga un pequeño ahorro y quiera montarse su un edificio de una comunidad de vecinos, una industria, lo que sea, quiere montarse su aporte de energía en de modo distribuido, porque que es yo creo que es más seguro para el sistema, porque es mejor tener muchos pequeños que dos grandes. Es decir, un señor que tiene en su azotea unas placas solares, uh-huh, y que lo introduce en el sistema, sí, en la red eléctrica, ¿no? Pues sí, claro, pues con este decreto, por medio de los peajes y por un par de impuestos que han creado, no te va a salir más caro producir esa energía que consumirla de la red. Pero señores, hay otra opción. Luego, sí, luego hablaremos de la otra opción, pero a mí me interesa que abundemos un poquito en esto que Jorge apuntaba ahora, el peaje de respaldo que se llama, ¿no? Sí, sí. Que es este, que es el 1 a 5, el 1 a 1, bueno, o sea, ese respaldo supone mucho dinero, ¿no? La tasa que desincentiva, no es que incentive o deje de incentivar, es que desincentiva. Sí, sí, claro. La promoción anula la posibilidad de hacer ese tipo de instalaciones. Que esas instalaciones además mueven mucha economía, digámoslo, doméstica, por decirlo de alguna manera, mueve cada día más en el mundo que vivimos, las sociedades esta de consumo que tenemos y este desarrollo tecnológico elimina muchos puestos de trabajo y lo que hace falta es crearlos. No al revés, porque si no, entonces también podemos ir a una sociedad en la que eliminemos el dinero, que sería un ideal aquí, que es una utopía, yo creo que compartimos. Que siempre hablamos. Pues, y entonces hacerlo de otra manera, toda la gestión de las necesidades de las personas. O currar la mitad. O sí. No tener que llegar a eso. Bueno, os voy a proponer una cosa: que pongamos una cancioncita, un poquito de música, nos relajemos las gargantas y volvamos enseguida para seguir hablando de esto, este interesantísimo tema. Vamos a escuchar una canción así tipo irlandesa, yo creo que muy, muy bonita, ¿no? Y que va a sonar. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey. Up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. blazes way, hey, and up she rises early in the morning. Stick him in the scupper with a hose pipe on him, stick him in the scupper with a hose pipe on him, stick him in the scupper with a hose pipe on him early in the morning. Way, hey, that's what we do with the drunken sailor early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Pues estamos en Olvidas de tu Equipaje, estamos con dos amigos, con Luis Ferreira y con Jorge Hacha, que son especialistas los dos, cada uno un poco más en un ámbito más concreto, pero los dos son especialistas, se ha demostrado a lo largo de la media hora que llevamos en energías renovables, ¿no? Y en, no solamente así en plan teórico, sino que son gente que está también a pie de calle, que la conoce muy bien, ¿no? Bueno, estábamos hablando de toda la situación. Le apuntaba yo ahora a Luis el problema de la lo amortizadas que están las inversiones, por ejemplo, en nuclear, ¿no? Que no hay que hacer nada, no hay que invertir nada, solamente el mantenimiento, ¿no? Y es un dinero que, claro, a la hora del precio del kilovatio, del megavatio, es muy rentable. Claro, no tiene nada que ver un precio con otro, ¿no? Bien, aparte de la potencia que tienen las nucleares, que para tú poner esa misma potencia en eólica, no, pues son muchas. Y una cuestión también, que tú, por ejemplo, una térmica o una ciclo combinado, le das un botón y la apagas. La nuclear no la puedes apagar. Las paradas además son muy muy muy costosas. Sí, bueno, pero bueno, curiosamente este año ha habido un momento en el que había a principio de año mucha producción eólica y tuvieron que regularla, cosa que siempre se decía que la nuclear no se puede regular. Pues sí, se puede. ¿Sí? Se puede. ¿Y cómo hicieron eso? O sea, bueno, regularon, lo bajaron un 20%. Bajaron. ¿Cómo? ¿Disiparían calor? No sé cómo lo harían. La cosa es que bajaron un 20%. Y claro, eso hoy le sentó muy mal, era un precedente. Pues como otros precedentes que nos quieren poner a nosotros. En ese caso, el precedente lo tenían ellos y... Oh, eso es que es muy peligroso hacer estas cosas. ¿Eso fue con el gobierno socialista? No, esto ha sido este año. A principio de año hubo... Esta primavera fue muy ventosa. Ha habido una producción eólica espectacular. Espectacular, muy grande. Por encima de la media de los últimos 10 años. Y bueno, pues ha dado... Dio ese momento puntual en el que baja, que tengo todo esto que me está entrando. Sí. Y no puedo bajarlo porque... Bueno, pero... Aún así, vamos a decir una cosa. La energía eólica se regula, ¿eh? Esa sí se regula. Claro que se Tú puede regular. Bajas la potencia de los molinos, les haces trabajar a menos... puedes desconectar producción, varias unidades, puedes hacer muchas cosas. Y de hecho, en este país... Como comentabas antes, que el sistema es un sistema en isla, uh-huh. Se ha avanzado mucho es en cuidar la señal de la red. Tenemos una señal de red que las máquinas también la regulan, tienen controles de huecos de tensión, de lo que se llama la... En eso somos pioneros, somos tecnología pionera para llevarla a donde haga falta. Y también para que la entienda la gente, no puedes poner un equipo a funcionar y volcar esa energía tal como sale a la red, ¿no? Tiene que ir pues en consonancia con todo lo que está circulando, ¿no? Bueno, la respuesta la pregunta que me has dicho del tema nuclear, yo sinceramente... A ver, mi negocio sobre todo son las renovables en industria, pero yo también voy a decir, si todo fuera nuclear, no pagaríamos y ya sería ya el bombazo pagar lo que pagásemos de energía, porque la más barata que nos sale al cliente final, o sea, al consumidor final, es y la más barata es la nuclear. Ahora, tenemos... Pero eso suponiendo que esa energía que se genera la produce, digamos, un Estado honrado en el que no carga sobre los ciudadanos los precios abusivos. No, entonces, y además, perdóname, Jorge, es que yo este tema sí que me he preocupado de saber un poquito de él. Y la nuclear, en primer lugar, lo que estás diciendo, no estás metiendo los costes de inversión inicial, ¿no? De lo que vale montar una central nuclear. Ni los costes futuros de los residuos. Efectivamente. Eso es donde quería también. No hablemos ya del coste en posibles vidas, salud, cáncer, etcétera, ¿no? Dicen, es que hay cáncer, claro. Es que Santa María de Garoña es igualita que Fukushima, o sea. Amigo, es que Fukushima es el gran ejemplo, ¿no? No, Fukushima y lo que fue Chernobyl en su día. A ver, ¿quién lo gestiona? Pero, o sea, país más serio que Japón no hay. ¿Eh? Ya, pero bueno, científicos más cualificados. Pero se montó una central nuclear en un sitio con riesgo. Ese fue el fallo. Los científicos decían que era seguro. Bien, altísimamente cualificado, los científicos, vamos a ver qué científicos, los de la empresa que gestionaba esta central nuclear. Es punto número uno. ¿Qué va a decir? Dos, claro. No es lo mismo un fallo en Chernobyl, que fue por un fallo que necesitaba mucha energía, y cuando estaban solicitando el doble energía porque hacían frío, estaban haciendo pruebas de paradas y demás, que petó todo esto. Eso es totalmente diferente, porque fue una auténtica irresponsabilidad. Ahí está. El tener pues un desastre como fue desgraciadamente el tema allí, ¿entiendes? Pero claro, que fue, eso demuestra que puede ocurrir y que de hecho ocurre. Efectivamente. Sí, sí. El planeta está vivo. Y se mueve, hay terremotos. Hay 500 centrales nucleares en el mundo. Efectivamente, pero hay las que están en sitios que, a no ser le eches, que mala suerte, que les caiga un meteorito y en ese sitio, aunque haya un terremoto, no les pasa nada, y otras que los pones al lado del agua, que estás en una isla, le eches que tiene un mogollón de terremotos, bueno, que te puede venir un tsunami. En cuestión de... Me explico, es que hubo un tsunami. En cuestión de seguridad... yo prefiero que un viento fuerte, por una mala regulación de un molino, sí, se me caiga el molino, lo tira al suelo. Sí, bueno, esperemos que no le dé a nadie, ni que haga ningún destrozo personal. Despoblados, ¿no? Sí, eso está en sitio. Y otra cosa es la contaminación que genera una catástrofe de ese tipo. Que te dura cientos de miles de años. Años fácilmente, pero el problema, mira, yo las he visto, he estado en centrales nucleares para ciertos proyectos, temas de más o menos de seguridad en el tema de aviación en lo que son las chimeneas, para poner unas balizas para iluminar, por temas si aparece el niño de papá que se ha cogido una avioneta y está nublado y se da la hostia contra la chimenea, ¿no? Que hay cosas ahí, ¿no? Sí, no, bueno, pues por esos sistemas, los controles es alucinante. Lo que yo he visto ahí, los procedimientos que tienen, es acojonante. Es tan complejo y tan calculado que es alucinante. Hay tres turnos solo para llevar X válvulas. Y cada procedimiento, cada válvula tiene tres procedimientos. O sea, es que ya tiene que fallar el chuzo tres veces para que haya un problema. Que los pueda ver, que sí, que todo lo pueda ver. Factor humano. Yo es que los pueda ver. Es que los ha habido. A ver, pero también os quiero los va a seguir habiendo. Que no la estoy defendiendo, pero también os quiero decir una cosa. ¿Cuántas centrales nucleares hay en el mundo? A ver, si yo le hago un cómputo, por ejemplo, con un molino que se ha caído, ¿vale? Que lógicamente que se cae, que no pasa nada. Pero se han caído miles de molinos y de centrales nucleares, de las miles que hay en el mundo. Hombre, hemos visto dos fallos. Miles de molinos tampoco han caído. Bueno, de acuerdo, pero ha habido fallos. Pero han dejado de generar una energía. O sea, la central nuclear, si deja de generar. Y no es a propósito la parada, al loro, salpitando, ¿me entiendes? O sea, pero salpitando, ¿cuántos kilómetros a la redonda? ¿Y en qué dirección del viento y el agua? No, a ver, estoy de acuerdo con vosotros, pero tiene un procedimiento. A lo que yo iba, no la estoy defendiendo. Estamos el tema que nos ocupa aquí. Exactamente. Hablábamos más de lo que os quería decir, ¿no? que la energía para el consumidor final, si fuera nuclear, sería mogollón de barata. Vamos, mucho más barata. Efectivamente, han especulado con todo este tinglado, con las renovables, porque yo la veo demasiado clara. Yo creo que la planificación que ha habido tenía otro objetivo. El objetivo que tenía la planificación que había de construir, por ejemplo, tantas centrales de gas, era sustituir a la nuclear, que se acababa su vida útil. Y su vida útil se ha alargado otros 5 o 10 años, lo que ya han dicho últimamente, centrales, porque la mayoría de las centrales tenían que estar ya cerrando. Ya veré, no, ahí a las que han pasado... Y otra cosa, a lo del cierre de las centrales, y una central que cierra, como se está desmantelando actualmente José Cabrera, que es Zorita, que se llamaba, que está ahí... Centrales nucleares, sí. Una central nuclear que se está desmantelando, eso cuesta una barbaridad. Yo, si una central nuclear se para, se queda cerrada, pero no se desmantela, eso se queda allí. ¿Por qué hay que desmantelarlo? Porque hay que tener un sistema de seguridad, pero no, el coste de desmantelar una central nuclear no está asumido en el precio de la energía que sale de las centrales nucleares. Y el tema de la supervisión y cómo la desmantelan. Ni lo de los residuos a largo tiempo, ahora, a miles de años. A ver, también almacenados. Ahora parece que hay bastante negocio, sí, y por eso algunos políticos o que tienen a sus familiares metidos por ahí por medio, que gestionan ese tipo de planta que ha sido un rechazo por todos lados, que al final se quiere construir en la provincia de Cuenca. Atiende, se va a construir, punto número uno. Nosotros solo a Francia, porque gestione nuestros residuos nucleares, creo que estamos pagando al mes, era mínimo unos 60.000 o más euros al mes. No, 60.000 no, perdona, creo que eran bastante más, bastante más lo que estamos pagando al mes. Ahora sí, van a... ¿Tú sabes lo que va a costar la planta esa de tratamiento de residuos nucleares? No, lo que van a ganar los que lo monten. Bueno, y lo que nos va a costar a los demás. Sí, porque no creo que lo paguen las empresas que se benefician de las centrales nucleares, como Endesa o Iberdrola. No, eso va a ser empresas en las cuales ahí estamos han licitado, todos se han metido... van a ser empresas, luego lo cobrará el Estado como lo tenga que cobrar... Va a tener que recuperar todos esos residuos, porque vamos a ver, si tú ya dejas de pagar los residuos que nos están guardando Francia y dices, oye, no los van a pagar, te van a decir, ven a por ellos. Entonces, todo eso tenemos que hacer un trasvase a España. Sí, o que esta planta que se va a crear va a admitir los residuos nucleares de España más todo lo que se quiera montar y se quiera traer de fuera. La planta está dimensionada para mucho más de lo que se va a generar. Correcto. Entonces hay una intención de negocio en el tema. Previsión de planificación abultada a lo más de la cuenta. Jorge, eso es un negocio. No lo están haciendo. Vamos a guardar los residuos nosotros. No, a ver. Para eso, cuando eso lo que querían era guardarlos en Francia y pagamos y que guarden esta porquería. Pero cuando están viendo que es negocio, van a guardar lo nuestro, lo que ya hay en Francia, primero tendrán que llevárselo. Entonces vamos a ver qué procedimiento harán en temas de transporte y demás. Y cuántos residuos tenemos, porque cuántos años llevamos generando. Punto número uno, ¿vale? Eso habrá que traerlo aquí. Mira, el pollo de Greenpeace, todos los que van a montar, va a ser de película. Vamos a tener película, a no ser que lo hagan de extranjis. Dos, generar los que ya tenemos. Y tres, lo mismo van a aceptar, seguramente, y ya veremos, lo mismo ya sabéis quién soy y me podéis decir, oye, te has equivocado, y me encantaría, van a aceptar residuos de otros países. Y lo más cachondo, a ver cómo vienen esos residuos, cómo los gestionamos. Nada más son residuos de segunda de tratamiento, que son residuos mucho más contaminantes, etcétera. Bueno, yo lo que pienso es que de la época en la que se hizo la moratoria nuclear, en los años 80, ahora mismo no hay un rechazo social manifiesto contra la nuclear, y es en lo que este lobby nuclear, que es el que yo creo que mueve los hilos de todos estos decretos que están haciendo en contra de lo renovable, están detrás. Y más concretamente detrás siempre ha estado una persona que fue presidente del gobierno de este país, que tiene una fundación por ahí que es muy proclive a lo nuclear. Se está hablando de Aznar, y detrás pues es su Aznar no manda mucho, hombre. Su colega Soria, etcétera, que son los que están moviendo todo esto en ese sentido. Bueno, pero sí, yo hace nada, ¿te acuerdas que tú y yo hemos tenido una charla en este sentido? Yo he visto que, bueno, ahora mismo, imagínate, tal como... Bueno, vamos a poner un tema hipotético, ¿vale? Ahora la sociedad está hasta las narices, pagando un montón de luz, que algunos... Mira, yo conozco un garito pequeñito que está en Cercedilla, que es un garito... Vamos, que te lo pasas pipa, dos cámaras, te lo pasas... Está pagando 600 pavos al mes. Al mes. Sí, sí, sí. En un garito que no da comida ni restaurantes. Sí, sí, sí. Una pasada, ¿no? Tal como está la gente, vale, todo el mundo protestaría por la nuclear. Los que entienden y los que protestan porque el amigo de al lado protesta. Pero ahora vienen si te dicen y te bajan el recibo el 70% y van a montar los nuclear. Eso no te va a pasar. Hay gente, pero espera, hay gente que diría, bueno, no estoy en contra del nuclear, pero yo no quiero pagar esa. Ahora bien, hay un tinglao que es verdad. Yo creo que en España no van a montar al final ninguna nuclear. Pero sí que están dando de salto de puente, estilo de lobby, estilo de oye, mira lo que está pasando en España con todo este tinglao, en el cual ya han firmado en UK, van a empezar a montar una planta nuclear y tarda 10 años. Berlusconi con Sarkozy firmó 3 plantas nuevas nucleares para Francia. ¡Tres en más! Marruecos quieren montar plantas nucleares. Sí, en Marruecos. Yo lo veo una estupidez. Marruecos tiene un potencial de otras... alucinante, de verdad tiene un potencial. Sí, pero en el tema solar, no interesa que tú tengas tu propia energía en tu tejado, interesa que una planta gigantesca sea la que nos suministre a todos y nos tengan cogido por el grifo nuclear francesa, mientras que están y americana. Posiblemente. Y mientras que el Estado español está intentando ahí retener para por tema de seguridad, Si no, en España yo creo que al final no las van a montar. No, te hablo de lo de Marruecos, Hablabais de Aznar hace un momento, todo el, según la Fundación Renovables, no sé, que supongo que la conoceréis, dice que el déficit de tarifa del que habíamos hablando un ratito se crea durante el periodo 2004-2012, pero que la planificación gasista se aprueba en el 2002 y justamente en el último Consejo de Ministros del Gobierno de Aznar. Sí, sí. En el sí. último Consejo. Ahí en... se ponen las bases. El alto va cuadrando, ¿no? Claro. Sí, sí, no, para las siguientes y luego... Sí, oye, pues bueno, mira, también, si también, otros, también que en... yo tengo entendido pues que cuando España se sumó a la Comunidad Europea, había un déficit que se ocultó, que se tapó un poco, que no se quería poner encima de la mesa para no ir como un país de segunda, sino ser un país de primera, porque bueno, somos los mejores. Y entonces se ocultaron que era una cantidad pequeña, que no era mucho, igual eran 300 millones o algo, o sea, no eran los 227.000 que tenemos ahora. Pero es que todo el mundo le da de bueno, 300 entonces, millones, nadie tenía problemas. Bueno, y, pues lo dejaron ahí tapadito, esto. Que ha ido engordando. Y bueno, pues uno sepa, los gobiernos que hemos tenido, pues han ido pasándose la pelota para adelante. Y bueno, y esto a futuro, y a futuro estamos. Hablabais de un poco soluciones a todo este problema. Sé que queréis hablar de un tema canario. Sí, bueno, luego es una solución. Hablamos de la desconexión, ¿no? Sí, bueno, sí. El tema canario en concreto, yo lo quería sacar porque, claro, es una región en la que hay mucha energía renovable. Allí está la eólica, está la solar, está la geotermia, muy importante para unas islas en las que eso sí que es una isla, ahí no hay ningún cable que venga de Francia, como con Francia tenemos dos conexiones. Y que en Canarias, en el año 2011, según una liquidación definitiva que hizo el operador del sistema, Red Eléctrica, el precio de la energía que se consumía, que se producía allí, era de 178 euros megavatio hora. Eso estamos hablando en Baleares. Esto es en Canarias. En Canarias. En Baleares era 93 y en Ceuta y Melilla también sobrepasaban los 180 euros. Eso en el año 2011. Quiere decir esto que si nosotros tenemos con las primas la energía eólica estaba... A 80 euros, ponle 70 80, y muchos, 80... Era a mitad de precio, o sea, está con primas incluso siendo rentable. Entonces, ¿por qué? Algunos artículos nos llegan como este que dice que las grandes empresas no van a invertir en Canarias aunque tengan parques adjudicados. No lo entiendo. ¿Por qué? Pues porque hay una directiva. Hay una directiva no de construir centrales de ciclo combinado de gas para sustituir las térmicas de petróleo. ¿Que viene de? Del Estado. Sí, claro, esto no puede ser de... O sea, el gobierno canario quiere fomentar las energías. No, quieren las energías renovables. Incluso, Red Eléctrica tenía una planificación de acumular la energía eólica en subiendo agua a presas, a pantanos, que luego servirían para regar, hacer regadíos y... Es una tierra muy rica. Con saltos de aguas y demás. Y con saltos de agua. Y entonces, pues, sería más gestionable los excesos de producción de esta energía. De hecho, que entiendo que también, las Islas Canarias necesiten, pues, bastante energía, porque una desaladora también gasta un montón de energía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero efectivamente... La osmosis gasta también mucha ellos energía. Tienen una... Son muy, muy consecuentes con lo que es con el medio ambiente, ¿no? Yo entiendo los parques pequeñitos que tienen, que a lo mejor pueden decir que son feos, son máquinas pequeñas, pero a día de hoy hay generadores en los cuales son muy optimizados que pueden quitar 10 o 15 molinos pequeñitos de los que tienen y poner uno. Además que tienen unos vientos que pueden ser, que son bastante constantes. Son constantes. Además, los alisios estás al lado del mar, vientos que son limpios, la máquina aguanta más, sufre menos. O sea, hay unas posibilidades ahí enormes y de otro tipo de energías, y ahí hay gente que yo conozco que se preocupa por ello. Ahora, lo que dice aquí, bueno, las grandes empresas no van a invertir en Canarias aunque tengan parques adjudicados. Y encima, el montar una energía que no es renovable ahí, pues está costando una media de eso, de 171 euros el megavatio hora generado. Sí, ahora mismo está en ese precio, que son centrales, lo que hay ahora son centrales una de, pasta. Además, de fuel. Y es que, por favor. De petróleo, quemando petróleo. Otra cosa que no se entiende, que a lo mejor si alguien quiere comentar algo. Una cosa que no se entiende, Tenerife, por ejemplo, en Tenerife, las Islas Canarias, no tiene carbón, no tiene petróleo. Son los barcos que llegan ahí y descargan, porque hay una petroquímica y una... Hay bastante grandes que está cerca de las Teresitas, y no me acuerdo, hablando de Tenerife, por ejemplo, con energías renovables, sería autodidacta. Totalmente. Autodidacta es de aprendizaje, es autosuficiente. Oh, sí, perdona, autosuficiente. Autosuficiente. No, y también, no me he equivocado la palabra porque justo te voy a decir. Eso te voy a decir. No me he equivocado de palabra porque ellos mismos están tienen ciertos proyectos de energía que conozco a gente, ¿no? Que ha estado en ciertas islas, está haciendo nuevos proyectos de energías renovables y son ellos mismos los que esto lo están fomentando. Y además con casas también autosuficientes en temas de energía. Ahí podríamos entrar si queremos. Bueno, no sé si tenéis, no. Queréis hablar de más temas o ya. En casa, cerrar dando la solución, ¿no? Un poco la solución. Pues mira, eso se podría llevar. Lo trasladamos eso como a las islas o a lo demás, que sería. Vale, tú te puedes montar tu energía. Pero la solución sería desconectarte totalmente de la red eléctrica y ser, pues, autosuficiente. Ahora no autodidacta, autosuficiente. Sí, bueno, autosuficiente, asegurándote que, claro, las energías renovables no te van a dar el 100% de la... la constante, porque lamentablemente la energía eléctrica pues no se es de difícil acumulación. O sea, tienes energía, pero no siempre si pones un por ejemplo, para que lo entienda la gente, un molino de viento, pues no todos los días va a soplar el mismo viento, ¿no? Hay días que no sopla nada de viento, ¿no? Sí, o no hace sol o... Exactamente. Si la tienes combinada, pues puedes aprovechar una cosa con otra. Es una cuestión híbrida, ¿no? Tendría que ser híbrida. Pues alguna... famoso mix, ¿no? Que llama yo los sí, una cuestión de todo un poco, que es lo que al final tiene la isla, que es España, en energía. Tiene de todo un poco. Sí. O sea, aquí tenemos un 20% de energía nuclear, un 20 y tantos o un 30 de renovables, un 40 de hidráulica. Depende del año, también tiene una cosa más renovable también, ¿no? Sí. A ver, la hidráulica, en el fondo, estamos con un 60 o 65% de renovables en total, incluyendo la hidráulica. La hidráulica no contamina, pero ha tenido pues una agresión medioambiental y una erosión fuerte, como ya sabemos. Claro. Y ya hubo un problema aquella que estaban construyendo. Que se reventó hace años en la época. Sí, en Tous, en la presa de Tous, allí en Valencia. Ya, pero bueno, todos los sistemas energéticos, la misma eólica, el tema paisajístico, aves, ¿no? Las solares tampoco es que bueno, mira, también, alguna ave puede caer, pero si una ave está volando y no ve el molino, es que no, pero está que, más ciega que tener energía es. Sí, bueno. Tiene un coste en algunos aspectos, eso está claro, ¿no? Sí, pero bueno, toda la intervención humana es muy, claro, es muy, o sea, el mismo cultivo de cereal de un campo, ay, qué bonito está, de verde, y que lo bate el viento, eso era, antes era un bosque. Claro, pero no sé comparar eso con quemar gasoil, ¿no? O sea, que... No, bueno, además hay que comer, ¿no? Sí, bueno, entonces, esto de la desconexión, yo tengo una casa, por ejemplo, una vivienda unifamiliar, ¿no? ¿Y yo me puedo montar mi propia gestión energética? Vamos a ver. Autodidactismo, ¿no? Que decía Luis, ¿no? Actualmente, ante esta nueva reforma del sector eléctrico, sí, que penaliza la instalación del autoconsumo, de esto que tú vienes a ver, que ya hemos comentado antes, que nos cargan impuestos sobre lo que sería los peajes, etcétera, para lo que es la residencial y la pequeña industria. Cada vez son más los sectores que pueden plantearse de forma económica y viable la desconexión al 100%. La opción que nos dejan es esa, es desconectarnos, porque si no te va a salir más caro la energía que produces con la renovable que la que consumirías de la red a día de hoy, ¿vale? Entonces, forma campechana, ahora lo soltamos en forma campechana. A ver, ¿qué haría yo? Conociendo yo el tinglao, vamos a ver. Pues mira, diría, adiós Red Eléctrica Española. Eso sí, primero me prepararía. Hay placas solares. El tema está hecho porque las placas solares valen caras. Y ahora, si te quieres comprar un molinillo pequeño... Han bajado mucho de precio. Sí, después del boom este... Espera, ahora lo hablamos porque podemos dar otro tipo de solución también. Luego puedes comprarte un molinillo. Yo digo un molinillo porque mi compañero y yo estamos acostumbrados... Pues son molinos que tienen algunos hasta ascensor. O sea que no son ya molinos, ¿no? Aerogeneradores son unos bichos enormes que tú los ves en la montaña, pero tú te pones debajo y te tienes que poner arnés. Estás obligado a ponerte un arnés para subir. En algunos casos, algunos tienen 120 metros de altura. O sea, no es moco de pavo. Pero bueno, tú vas a poner un molinillo de estos pequeñitos que te pueden dar de 15 a 20 kilovatios. Sí. Que es una caquilla. Te están valiendo 20.000 euros. Es que además, a propósito, aunque 15 a 20 kilovatios, hora. Sí, eso, teniendo unos vientos a partir de 10 metros. O sea, no te estoy garantizando que el consumo ahora en una casa, como mucho, será de 3 kilovatios, o por ahí, o 4. Bueno, ¿no? Depende de qué casa. El pico puede ser de algo más. Puede ser de 5 porque tengas las lavadoras o para cocinar también, las vitrocerámicas, etc. Que os vale ya una pasta. Os vale una pasta y luego para. Es una inversión. Claro, para hacer es una inversión, pero a largo plazo, porque conforme tú también estás pagando, si es para una casa, o sea, lo tienen todo preparado, ¿me entiendes? O sea, vale, yo me monto yo el tinglao, pero conforme yo estoy pagando la factura al mes, ese y demás, y he montado mis placas y mi molino, joder, lo he amortizado, que después de 12 años. A ver, si yo quiero hacer una inversión, la hago en menos años, ¿vale? Ahora, ¿qué hay opciones? Hay opciones de molinos de segunda mano, buscárselo, hay algún mercado por ahí, me podéis llamar. No, pero yo no trabajo con pequeños, yo trabajo con los grandes, es broma. Dos, ahora hay muchos parques, lo que estábamos hablando, que se van a ir y que van a dejar de funcionar. Muchos que han metido penalizaciones, sí, placas, empieza placas a ver. Que va a haber. Ha habido placas que han sobrado y, por ejemplo... si aquí nos quieren echar una mano, métete en internet y busca placas chinas que funcionan igual, que las tienes que limpiar igual, pero tráete las placas chinas y fuera, y hay ya suministradores. Sí, claro, esto haciéndolo tú, porque te desconectas totalmente. Pero en ese caso ya no, si estás desconectado totalmente, ¿no pagas el peaje famoso? No, tú te has desconectado, yo ya no tienes un contrato con ninguna compañía distribuidora y entonces ya no tienes que pagar nada. Dentro de mi propiedad, o sea, claro, el mantenimiento y todo, pues dependería de mí. Sea eso o sea pequeñas redes que... Lo que pasa es que es difícil... Aunque quedan todavía algunos sistemas de redes eléctricas pequeños que se mantienen de antes del monopolio que se hizo durante el franquismo antes en los pueblos siempre había una central eléctrica que suministraba a dos o tres pueblos, eso se lo cepillaron, se lo quitaron del medio. El poner en marcha, por ejemplo, ahora una instalación de un molino de agua que más o menos puede ser constante y que puede dar luz para dos o tres pueblos, entonces la tensión era diferente, pero bueno, puede dar energía para varios pueblos. Por ejemplo, las confederaciones hidrográficas que pertenecen al Estado no te dan la autorización para, no te dan permiso, para poder, que no te dejan, que vamos, que tienes que pasar, pagar el peaje ese invisible de... Entonces, ¿qué nos queda? Pues pequeñas, o sea, pequeñas o grandes redes de viviendas, de comunidades de vecinos, que lo podrían hacer. De industrias, por ejemplo, de centros comerciales, resorts, hoteles. Sí, hoteles, todas esas cosas, eso sí puede tener un... un desarrollo, pues se puede seguir siendo más rentable el usar las renovables, sí, y desconectarte. Ser independiente, ¿no? Lo que pasa es que no hay a ver, somos pocos los que sabemos y algunos lo hemos ofrecido, pero por ejemplo la gente que el comité de gestión de un gran resort que está, yo que sé, en Murcia, que tiene mogollón de casas, dos campos de golf y demás, hay tres molinos por ahí perdidos, le darían toda la gestión, pero claro, ellos no saben, ¿no? Ellos ya tienen asumido que van a pagar pues X de electricidad y demás, ¿no? Pueden poner unas placas solares ahí bonitas, que vean que es algo renovable, les vale una pasta. O sea, la gente todavía no es entendida en este tema, ¿no? ¿Una persona en su casa, una persona que vive en un piso, tiene alguna posibilidad? No, una que vive en un piso está fastidiada, porque si te llevas mal con el vecino del tercero y del cuarto y tú saltas con esta película, primero tendrían que hacer una inversión en todo el tejado. De hecho, deberían de hacerla, porque ahí sí que se ahorrarían, porque, por ejemplo, no, a lo mejor no tendrían luz, pero si en un edificio normal de 10 plantas, en cada planta 4 vecinos ponen unas placas solares en el tejado, le podrían tener agua caliente y calefacción. Sí, pero el problema, bueno, sí, en agua caliente y calefacción sí. Sí lo puedes hacer. En electricidad ya tendrías que contar con el peaje este, y nos han lo hacen a propósito, tienes que pagar peaje. Han puesto barreras para que el autoconsumo no sea rentable. Pero ya en el tema, como no podían poner en el tema contaminante, agua, porque no. Como tenemos algunas calderas diésel, carbón aún, y hay en todo en Madrid, oye, para quitarlo y demás. Pero claro, volvemos a lo mismo. Hay un vecino, el del tercero, que o tú, en el décimo, bueno, pues tienes tu curso, funcionas bien. El del séptimo se ha quedado sin curso. Sí. El otro no sé qué. El otro, y son inversiones que digan, uy, una comunidad, vale, pues quiero el 50% adelantado. Y esto pagaba tanto y esto pagaba tanto. Estamos en una situación. No es momento, no. En época de vacas gordas es más viable, ¿no? Tendría que haber sido el momento de haber. Haber destinado inversiones en... Perdona, en este, iba a haber una este ley sentido. Iba a haber una ley que en las siguientes construcciones, y ya sabían, y la sacaron cuando ya sabían este pelotazo, y no sé si al final ha salido, que las siguientes construcciones que iban a hacer, todos los tejados iban a tener, que también era un poquito, estaba mal hecha, porque el tejado tiene que estar más o menos bien orientado, eso no sé luego cómo lo harían. Las planificaciones urbanísticas pues imagínate que haces una casa, un sexto piso, entre las cuatro torres esas que hizo Florentino, ahí no te va a dar la luz, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, ahí cada cosa, y sacaron pues esa norma ley que el tejado a partir de ahora de los edificios iba a tener para el tema de calefacción y demás. Yo no he visto ninguna. Aquí es, hay que llevarse la pasta los mismos. Y... Claro. El problema, bueno, pues, por ejemplo... Señores de San Sebastián, vais a seguir pagando la luz. En los pequeños molinos que antes, porque hay también tecnología en España de pequeños molinos, sí, que no generan ni ruido, porque son de eje vertical, que el batido este de las palas de un... No genera ruido porque va en espiral, como sí, una ruleta dando vueltas y no genera ruido. Ese campo tampoco ya se... O sea, toda esa gente que había hecho desarrollos en ese sentido, pues... Lo han enfocado mal, vale una pasta. Es que valen una pasta. ¿Y sabes cuál es el problema? Como todas las cosas, cuando las cosas las subvencionas, haces que el precio de las cosas suba mogollón. Y entonces eso tampoco es una solución. Mira, es solución. No nos equivoquemos. Cualquier cosa que difiera de digamos, de empresas que generen energía gestionable, ¿no? Vamos a llamarla así. Cualquier cosa innovadora, y hay cosas innovadoras que funcionan y sin ningún coste, nunca van a aparecer. Las que aparezcan, las que sean buenas ideas, desaparecen. Y las que también funcionan, pues son mega caras y al final, por H o por B, buscan la manera que... ¿O se ha conseguido con alguna? ¿Las hay? Las hay, pero son carísimas. Son muy caras. Sobre todo el tema de acumular la energía. Bueno, el tema de acumular la energía y gestionar una energía acumulada, como puede ser el hidrógeno, que siempre se habla de ello, pues está para muy pocas, al alcance de muy pocos. actualmente. El día que, como decías tú al principio de la charla que tenemos hoy, los coches vayan con ese tipo de dispositivo, pues me pasará como a mí en el pueblo, que cuando que tengo un arroyo que me pasa por delante de la puerta, pongo un molino y pongo una dinamo y puedo dar luz al patio, por ejemplo, al patio o a toda la calle de los vecinos. El día de mañana, cuando el hidrógeno esté instalado empecemos a trabajar más con él, cada uno pueda tener una pequeña pila o un sistema de aprovechar un hidrógeno que produces con energías renovables. Pero hasta ese momento, yo he echado siempre en falta, por ejemplo, en la eólica, que no se construyeran, esto que hablábamos para Canarias, de sitios donde elevar agua para luego aprovecharla y tener energía gestionada. Gestionable a demanda y que de consumo, claro. Claro, y jugar con eso cuando realmente hay demanda y cuando sobra, pues acumularla en el agua y subir y bajar. La verdad, eso no se ha querido hacer tampoco. Ya, pero ha habido intentos. Es muy fiable, date cuenta, por ejemplo, tú te vas a Tenerife y ahí no puede faltar la luz. O sea, Tenerife también, el potencial que tiene es el turismo. Joder, con lo que gasta un hotel, lo que gasta, pues bueno, todas las empresas que hay ahí, Tenerife gasta. Tiene muy buenas opciones y muy buen control en el tema, por ejemplo, el alumbrado, que es un alumbrado por la noche que no es contaminante, en el tema lumínico, en el tema lumínico, para que todo lo sepa, que es una luz amarilla y demás. Bueno, hay cosas que podían gestionar mucho, pues, sobre todo en LED y demás, que cada día es más caro. Es que no les interesa que pongamos LED. Los están poniendo en 4 semáforos donde tienen problemas, pero es que los LED, es que te dura, ¿cuánto? ¿100.000 horas te puede durar una puñetera bombillita? Nada, nosotros con la luz esta tocha que gasta, que chupa, y luego encima para que el ayuntamiento no pague como la última vez, la Nacional 6, desde el kilómetro creo que 20 y pico hasta el 36 no va cerrada con las luces apagadas, que no habían pagado la factura. Es alucinante, ¿no? Y hay unas opciones increíbles, pero... Claro, es que ahí están los déficits también públicos. En el kilómetro 20 ponme una farola, sí, otra no, una sí, otra no, y sí. Eso con un contactor o algo así se podría hacer. Bueno, pues eso se hacían los serenos cuando coño. Antiguamente apagaban. Porque el coche tiene luz. Si había cuatro farolas en la calle, ahora hay 40, pero antes había cuatro que eran gestionables. Sí. Se podían apagar. Pero bueno, no sé si... No, iba... Nada, que vais a seguir pagando la luz. Voy a seguir pagando la luz. Yo cuando haga alguna inventiva buena, pues lo más seguro que las cinco principales me mandarán a alguien, algún sicario, porque es que encima el que lo hace bien o se lo compran o desaparece. Sí, ¿no? Desaparece. Es el problema. Bueno, pues Luis J. Ferreira, que antes nos olvidamos de la J. Ay, mi J, no me la quites. La J, que ya nos tiene mucha guasa. Una vez de dónde viene, consultor de renovables, y Jorge H., también especialista en energías renovables. Pues muchas gracias por este rato y por haber venido a informarnos ya. A dar la oportunidad de saber más, ¿no? Ti por dejarnos hablar. Y a ti por invitarnos, claro. Es que no nos dejaron hablar por ahí, tenemos que hablar muy comedidos. Nada, aquí en Radio Utopía, otra cosa no, pero hablar se puede. Hablar todo lo que queramos, venga. Hasta otra, gracias. Bueno, hasta luego. Saludos, gracias.